Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 406, grabado el lunes 28 de enero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. No sé si tenemos al Sensei porque creo que Tico no lo ha conectado. No, ya estoy en Skype, pero no aparece el Sensei. No ha aparecido el Sensei. Pero yo soy Omar Roman, como siempre, produciendo show para todos ustedes. Y aquí tenemos en mi regazo a la masita de Behavior. Sí, con cara como de asco. Sí, con poco. pues. Es natural. Le pasa a todos. Les pasa a cualquiera. Bueno, hay unas partes de ella que no son natural. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se encuentra aquí Restregándose, bailando de esta forma así, o tratando de escapar. Está colgada de Omar como perezoso. Sí, como. Acabamos de ver unos ahí que nos enseñó. Total, que no igualito. Se cuelgue al revés. Upside down. Estamos bien. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí la masita de Behavior es porque tenemos un productor ejecutivo esta semana. Como verán, invertimos bien el dinero. Y mira qué es lo que va a hacer ahorita ella con Se va a colgar del tubo. Se colgó del tubo. Pero no el de metal. No, señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior haciéndonos estas cosas indebidas es porque también tenemos un productor ejecutivo y no es ni nada más ni nada menos que Miguel Díaz. Así es, señoras y señores, nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo está aquí con nosotros. Y si usted quiere tener esa misma musculatura dura. ¿Dónde? No lo veo. Producción del show. Él está en la cabina ahí de los productores. O sea, está en espíritu. Sí. Ahí está con el banquero de Deal o No Deal. Sí. Mira, y seguro que nuestro productor ejecutivo sabe que no está pagando la suscripción de Netflix o algo así. Es que curiosamente la SB Medios en la tarjeta de crédito se llama Netflix, pero con CS. Con CS. No, con Netflix. Con triple X al final. Y eso que es semanal, ¿verdad? Ay, ¿por qué me cobran Netflix? $2, ¿verdad? Nada que el pago. Estos son mis ahorros semanales que por tantos años. ¿Ya cuánto tendré ya en mi cuenta? Es mi pensión. Bueno, pues. Si usted quiere tener esa misma musculatura dura que tiene nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, entonces visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Dentadura sin caire. Sí. Apriete el botón de donación. Es que solo apretar ese botón quema calorías, así, esta musculatura. También. Uh-huh. Y serás productor ejecutivo del próximo episodio. Vamos a empezar rápidamente este episodio con unas cuantas... Pinky, pinky, y que pinky, bajito pinky. Suena. Noticias. Que ahorita termina la música. Vaya, dele, Tico Man, sé que tenés un par ahí repetidas. Tengo un par. Y tengo noticias. A ver, mira, este es como rumor. Ajá. Porque están diciendo que Paul Giamatti, que es un actor... Que hace siempre papeles así como medio loser, ¿verdad? Medio loser... pero cuando pensás Paul Giamatti, ¿cuál es uno de los pocos adjetivos descriptivos que usarías? Hay una película de vinos. Un cómico de loser siempre. ¿Usarías el término musculoso? No. ¿Fornido? No. ¿Así cholotón? No. Para nada. Y además que ya la edad ya le está pegando. Ah. Si ya... Bueno, dice que... Es más bien gordito. Gordito, pelón. Dice que puede ser... O sea, está como en pláticas para hacer el papel de... El rinoceronte en Amazing Spider-Man. ¿Se va? Sí. Bueno, va a ser un traje palomísimo. No. Va a ser la voz de un personaje CG. Ojalá. Lo más probable. 100% CG. No. ¿O no? Es que están especulando de que va a haber, aparte del villano principal, que ya confirmaron que es Jamie Foxx como Electro, que puede salir otro villano que también... que dicen los rumores que es el rinoceronte. Ah. Y que Paul Giamatti está en pláticas para eso. O sea, ya empiezan los malos. Ya empiezan los dúos. Está tan increíble que no sé por qué... 45 años estamos repitiendo aquí. Nacido en el 67... No está tan viejo. Ah, yo creo que sí, fíjate, está ya para ser... Pero mira, esa para o sea, ser rinoceronte. Es que son 45, pero bien rodado, Pacho, el bicho. No te digo, acuérdate que el traje... Sí, el traje escondería todo eso, ajá, pero... Puta, pero... Pero tiene que salir antes, o sea, tienen que dar lamentablemente el origen. No solo van a sacarle la carita, la su carita. O sea... Y todo mal photoshopeado. Por lo menos de rinoceronte, pues, no, puta, todo gordo. Aquí está más una foto de una película reciente, Shoot 'em Up. Ah, puta, pero ahí sí le photoshopearon la panza. O el saco le esconde. No, acuérdate que está mala también. Si le van a pagar no sé mira, cuántos millones por salir. Es la única foto decente que encontré en Newsarama, porque es la que sale también. Es como que es la más reciente, película, parece. No, yo creo que más que reciente salen más serio y bravo. O sea, imagínate, te dicen a vos, mira, te vamos a pagar, ¿qué? 5 millones de dólares para salir en esta película, pero tenés que perder peso. Créeme que vas a estar en el gimnasio. Pero no, es que no es el tema del peso, es... Sí, o sea, no es el artista que todos escogiéramos para eso. O sea, el tipo usa barba porque no tiene quijada. O sea, la quijada está unida con el cuello. Tienes razón, el tico, fíjate. Mira aquí la única foto que encontramos. Sí, parece Pillsbury Doughboy. Sí, es que se parece profesor de sociales, no parece... Sí, cabal, va a ser parece rinoceronte. No, de filosofía, el profesor de filosofía del rinoceronte. Que se convierte después. Sí, por lo menos nadie va a sospechar de él. Démosle ese punto, por favor. Cabal. Bueno, hace poco fue una conferencia de Warner Brothers, o de Cartoon Network, mejor dicho. Paul Giamatti fue. Donde estaban mostrando los programas para... las siguientes temporadas a sus patrocinadores como para emocionarlos. Hey, pongan aquí los anuncios. Uh-huh. Entonces, entre los programas que van para la siguiente temporada, uh-huh, curiosamente, no está Linterna Verde. Uh-huh. Y tampoco está Young Justice. O sea que esos son dos títulos que van a cancelar. Y creo que ya confirmaron que los van a cancelar. Sí, ya los confirmaron. Uh-huh. Cartoon Network los cancela en la segunda temporada. Y que fue una segunda temporada bien accidentada, porque ya por bastante noviembre lo suspendieron las dos temporadas y sin ninguna explicación. No, pero es que fue más que eso, porque fue... siempre hay un tiempo donde dicen, no uh-huh, de episodios nuevos, vamos a hacer el descanso de media temporada y después vamos a retomar en un par de meses. Hicieron eso, volvieron, dieron como dos episodios y después, pum, se desvanecieron y no sé qué pusieron en vez de eso. Y hasta ahorita, hace como dos semanas, fue que los están volviendo a dar. Pues. Así es. Pero ni siquiera era la mitad de la temporada. Ya dijeron que los que han producido los van a terminar de dar, pero en ningún momento he oído que va a ser la temporada completa de 20 y tantos episodios que supuestamente son los que dan. Lo va a sustituir siempre en Cartoon Network el segmento ese de DC Nation por el nuevo de Batman, la nueva serie de Batman, Beware the Batman, uh-huh, que va a ser también el mismo estilo de animación por computadora de Linterna Verde. ¿Y te acordás cuál es el otro, Tico Man? Porque creo que habían anunciado. Sí, ya se esperaba que Clone Wars va a pasar a Disney. Entonces ese show ya no puede contar con él los de Cartoon Network. A partir de la sexta temporada. No, uh-huh, Teen Titans lo van a sacar nuevamente una serie. Teen Titans Go, que va a salir... Pero tirándole más a comedia. No sé si has visto los mini cortos animados que ponen entre medio de los programas de... No. Hay varios clips ahí en YouTube, los puedes ver. Ahí Teen Titans Go. Ahí lo voy a buscar. Son cabal cómicos, así, todos cabezones, todos sequitos, así, todos bien infantiles. Chistosos. Pero parece que van a hacer una serie a partir de eso, desarrollada a partir de eso. Y lo divertido es que el Cartoon Network aún va a pasar el último corto o el especial Lego Star Wars dedicado a Yoda. Porque a pesar que Star Wars es licencia ahora a Disney, las licencias Lego son de Warner Brothers. Entonces ellos tienen el derecho de pasar ese. No, es que Lego, saber qué vudú raro tiene, porque tiene Marvel, DC, puta, Harry Potter... Indiana Jones, Piratas del Caribe, Lord of the Rings, van a dominar el mundo. Tienen todo, y para juegos de video, películas, lo que quieran. O sea, que tienen todo. ¿Qué más? Otra noticia que traía, que eso también la trae Julio. Dele. Es que Lucasfilms ya dijo, bueno, habíamos estado sacando Phantom Menace en 3D. Y creo que estaban sacando El Ataque de los Clones o algo así, ¿no? Ya la sacaron, ¿no? No, no sé, no yo sé, no me doy cuenta. No. Pero dijeron, no, vale verga. Ya no vamos a seguir con estos planes. Ah, ¿en serio? Cancelados. Eso no lo sabía. Bravo. Los re-release en 3D de estas movies los van a cancelar y se van a concentrar en mandarle prostitutas a J.J. Abrams para que haga un buen trabajo dirigiendo. No creo que sea buena táctica, fíjate. No sé por qué. Sí, estaban diciendo que este chavo... este chavo ahora controla el mundo geek. No. O sea, Star Trek y Star Wars. No, Lord of the Rings, no. Bueno, pero estás hablando de, sí, pero... de dos. Ni Galactic. Mira, yo cuando oí la noticia, Babylon 5, inmediatamente me fui a ver otra vez Star Trek. Ajá. Y a huevo, pues, o sea, pa, ya. Pa, pa, pa, los lens flares, puta, ya me imagino cómo va a abusar de ellos con los lightsabers. Pero mira, puta, la película es vergón. Y por cierto, en el IRC no le gustó la noticia de que están cancelando la serie. ¿Cuál? Están tirándole pestes por Young Justice y por... Fíjate que la de Young Justice estaba buena. Es buena serie. Es buena. Uh-huh. Y no, ya no la estaba viendo, lamentablemente, pero está muy buena. Yeah. La de Green Lantern nunca me convenció. No pasé el segundo episodio. Regresando a la historia de J.J. Abrams, yo solo... O sea, él va a dirigir. Espero que no tenga mucho input en la historia. No, es que va a llegar Kasdan y... Ah. ¿Quién es el otro que está haciendo? Porque pero Kasdan es a episodio 8. Que no empiecen con la tontera esta de crear un vergo de misterios que nunca lo va a resolver, que solo los pone para como llevar un poco... Lo llevarnos pendejeando toda la historia. Ojalá que no es Lost. Pero mira, fue el creador, pero no es Lost. Hay un par de escenas donde se ve así bien... épico el Enterprise, que yo... escenas de ese tipo con el halcón milenario. Así moviéndose lento. No, el halcón milenario. Es que el Star Destroyer tiene escenas así. El halcón no tiene escenas así. Y no, se las pueden poner, es que no es eso. Le pueden su dar personalidad sus es un rebelde sin causa, el halcón. Pero una escena así... Es un ave. Yo quiero ver el Randa, no sé qué putas, en no sé cuántos... Que salga un Jedi así, y después un oso polar. Bad robot. ¡Ey! Un bad robot, que sea el... Yo sí tengo. O sea, a mí las noticias esas sí me alegro. A mí también. No, fíjate que... Él fue el que levantó las películas de Misión Imposible. Lo llamaron para arreglar la... ¿A de veras? La última. Pero él hizo la 3. Él hizo la 3, pues sí, pero... Pues porque, sí, porque es que la 2 fue una reverenda. No les había gustado, entonces... La 1 estuvo buena. Llamaron a Ang Lee, el mismo de Hulk. Me acuerdo, pero con la 3 él volvió a levantar la franquicia y por eso hicieron 4. Eso era una Misión Imposible. No sé si él estuvo en la 4, fíjate. No, en la 2 que no fue... La 2 fue Ang Lee, ¿no? No fue. Cho. Ah, sí. Sí, ese. ¿Cómo se llama? Ese. ¿Francho? Sí, es que Francho se me viene, pero sé que no es ese. Steven... Pero... Spielberg, no. Bueno, pero la... Mira... Ese fue puta exageradísimo. Con esas... ondas en la... Bueno, ya no tengo más noticias. Ah, pues, un par más. Marvel ya confirma que la tercera ola de películas... De bueno, pero espérate. Ajá. Regresando al anterior, hoy sí ya es oficial. Sí, ¿quién? Ya lo aceptó el Disney y ya también Abrams. Ya sacó un comunicado, el fin que tardó como un día el Disney, uh-huh. Y dijeron, sí, pues sí, todo lo que sabe internet desde hace 24 horas lo confirmamos. Exacto. Entonces, Marvel Pictures ya confirmó que la tercera ola de películas que iniciarían después de Avengers 2... Uh-huh. Están incluidas Ant-Man, lo cual ya se venía hablando desde hace bastante, lo habían dicho en una Comic-Con, y después el Doctor Strange. A esta altura no han comenzado ni producción, en la isla misteriosa. Vuelvo a decir lo que... 2016 o 17. Vuelvo a decir, y espero que me vuelva a tragar mis palabras, que lo dije cuando dijeron Iron Man, que no me emocionaba mucho. Y obviamente me tragué mis palabras, pero... Ni Ant-Man ni el Doctor Strange me emocionan. Yeah. Ojalá que me equivoque otra vez. Noticias de último minuto. Tenemos otro productor ejecutivo. ¡Maceta! ¡Maceta! ¡Venga para acá! ¡Suélteme de IVA! Bueno, leí al nuestro productor ejecutivo Omar Sáenz desde México, que también ha sido... ¡El tocayo! Un tocayo que va a estar ahí, que ya lo va a tocar ahí. la música de Hitler. Tocayo, mamadita, tocayo, mamadita. Así que muchísimas gracias, Omar Sáenz, por ser productor. Bárbaro, también del episodio 405. Ahí tome su ahora, solo de un episodio no se vale, va, mira. Ay, sí. Ahí Miguel Díaz Hidalgo te va a contar cómo es que hace para que nos pueda seguir patrocinando. Sí. All right. Además de eso, IDW ya anunció que va a sacar nuevamente cómics de X-Files. Oh. Después de tantos años de no haber tenido X-Files en ningún medio, excepto por un par de historias cortas que habían habido crossovers con... los vampiros. Y de una película romántica que nada que ver. De oscuridad y la... Y había, es que la última otra. Película nada que ver. Ah, sí, la última película. La última película fue un episodio extendido. Del 2009. Y de los tenemos malos. Ya de cuando no salía nada. Sí. Así que vamos a... Esperemos. Fíjate que he estado haciendo muy buenas adaptaciones. IDW, la del Doctor Who, la de Star Trek, las de... Ya hay fecha para Doctor Who. G.I. Joe. Ah, ya vino Top Gear. Esperamos que, que sea un éxito este también. Lástima que aún es muy temprano y no han anunciado equipo productivo. Y finalmente Robotech ya tiene director. Robotech. Sí. La película live action. Live action. Sí. Va a ser. Damn, ¿dónde está el nombre? Así se llama. Robotech live action. Robotech damn. Robotech damn live action. Ah, por ahí lo mandaron en Twitter. En Twitter. Mandaron que ya había un director. Sí, no tiene mucha experiencia el director, ¿verdad? Sí, era un director que no ha sido sí, director. Bien nuevecito. Tal vez así no está maleado. Se escribe bien raro. Ha sido director solo de comerciales hasta el momento. Así que... Por lo menos sabe cómo sacar. No tenemos referencias. Nos preocupa eso. Ok, Omar Man. Bueno, también así noticitas rapiditas. Serie de televisión Community comienza el 7 de febrero, o sea, dentro de 10 días. Uh-huh. Y Doctor Who, ya tenemos fecha para marzo 30. El siguiente episodio, o sea, 61 días a partir de ahora. Es que es Semana Santa, ¿verdad? Por ahí va a ser. Final. Ah, lo vamos a ver ahí. En misa lo vamos a estar viendo. Días. Vamos a estar viendo en misa. En el Calvario. ¡Ey, mira! La Anna Paquin va a salir en. X-Men, Días de Futuros Pasados. Ah, por cierto, ¿cómo está Rogue? Esa historia de que la nueva película... Rogue otra vez. La nueva película de Wolverine... Ah, perdón. ...va a ser después de los eventos de la última película de los X-Men. ¿Qué fue First Class? No. De los otros X-Men. De X-Men 3. Ajá. X-Men, ¿cómo se llamaba la X-Men 3? La de the Final. La mala. Ajá. Countdown. Así se llamaba. La mala. X-Men 3, la mala. The Last Stand. The Last Stand. O sea, después de esa va a ser. Bueno, la que Wolverine lo puede meter en cualquier punto. Ajá. Entonces, sí, supuestamente es que después de lo que pasó en esa película, él se fue para Japón y conoció a la otra bicha de la japonesa. Japón. Japón. O sea, no fue después de la última de Wolverine. Que estaba en Japón. Qué raro, ¿verdad? No. Porque. Según ahí está terminó en Japón en ese movie. En lo que tú pusiste en el blog. Acá. Es que no lo leí, solo vi la foto. Ah, pues aquí hay un texto. Ajá. Y si lo a ver, léelo. ¿Qué son letras? Acá dice not another prequel. Dice, that's right. This is not another prequel. The Wolverine is set after X-Men The Last Stand. Ah, pues entonces es una cita. Podcast latinoamericano número uno, ya ven. Yes. Ey, pero mira aquí ponemos noticias aún sin saberlo. Yes. Qué interesante, porque en esta película de los días futuros pasados va a salir tanto Patrick Stewart futuros como plus James McCoy. McAvoy. Entonces va a salir tanto los dos actores haciendo el papel de el profesor X, que es joven y viejito. X-Kiss. Es que va a haber en el tiempo. Pues. Igual como Ian McKellen va a salir a la par de Fassbender, haciendo Magneto en ambas edades. Oh. Nice. ¿Y Wolverine no va a salir en esa? Sí. O sea que hasta va a salir en dos películas. También igualito porque él no cambia de aspecto. Mira, igual que en la... Que en... Pero es que esta está para el 14. Para el siguiente año. Sí, pero ya está trabajando en dos películas como Wolverine. Sí, otra vez. Qué vergüenza. Al igual que en Los Miserables. Sí. O sea, lo vas a empezar a ver que en Avengers... Que no, pero está bueno porque el hijo de puta hace buen papel de Wolverine. O sea... Sí, pues sí. Ojalá que no lo quemen, pero... Bueno, que si lo queman por el Healing Factor, se recuperamos. ¿Cuándo fue la primera de X-Men? ¿Fue 2000 qué? Reboot. Híjole, mano. Porque ya, yo siento ya que le quedan unos 5 años sí, más de Wolverine. Mira, el hijo puta se mantiene, va, pero no le va a quedar mucho tiempo. Sí. X-Men fue en el 2000. Juela, mano. Puta, imagínate, lleva... Ya 12 años 12 y se supone años. Que no va a envejecer. Ajá, no, pa. No, ya. Ya, hoy sí ya se le va a ver bien Wolverine. Mira, es que estuvo cantando en francés Los Miserables, ya necesita hacer Wolverine un par de películas sí, para quitarse el mal sabor de boca. Que se le baje el estrógeno otra vez. Alright, señoras y señores, también tenemos Julius, cuéntanos acerca del final de Fringe. ¡Ey! Se terminó, pusita. Ya es para sí, el final. Después de la quinta ya la quinta temporada dijo que putas. O sea que no hubo six seasons en la movie. No, dijo no, que no. Putas. Sí, dijo hace semana y media, final de temporada corta. Solo fueron 3 episodios. Ah, es que la vez pasada dijiste que ya lo tenías, pero no lo había visto. Así es. Tuve que ver como 4 al hilo. Y ya estuvo. Cerraron bien la historia, la completaron. Era... A ver, spoiler, Mara. Sí. Spoiler. Ay, nosotros no podemos dar spoiler. Ajá. Correcto. Es... Sálganse. Déjenme solo en el estudio con los oyes. Ay. Usted quiere quedar solo con su camisa de Marvel Comics que tiene Superman. Dale. 2036, la Tierra invadida por humanos del futuro. Ah, no, porque ya está invadida de humanos. Sí, está pero en el 2036 son humanos del futuro. Son del... Sí, yo creo que van a estar en el futuro, sí. De 500... Porque no son de esta época que llega el 2036. No. De 500... Pero son viajeros en el tiempo del pasado al futuro. O sea, de 500 años en el futuro. Son de un tiempo diferente. Sí. Son, ¿cómo se llama? Espérate. Pausa. Conste, no tenemos mucho para la carnita. 30 años de historia de James Bond, de saber de mierda. Dale. Por si estaba wondering por qué estaba hablando tanta mierda. Dale. Así que, la serie fue, la temporada fue el futuro distópico. Uh-huh. Nuestros héroes ya dejan de ser los policías que están resolviendo un crimen a la semana. Pregunta. Cuando decís futuro distópico, o sea, las ciudades hechas ruina y toda mierda. No ruina. O simplemente la mara bajo control, así bien. Sí, un régimen totalitario. Okay. Pero la serie sí comenzó en esta época, ¿no? Sí, la serie. O sea, la otra como realidad, ¿es la que estaba en ese tiempo? No. Mira. Es que han habido viajes a otros universos. No, espérate. Han habido 5 temporadas. La primera temporada fue un CSI con monstruos. La segunda temporada le meten más ciencia. Siempre hubo ciencia ficción, pero la segunda temporada te dicen que hay un universo alterno. Uh-huh. Pero solo te dice que ahí está y te cuentan ciertas cosas que pasan. La tercera temporada fue la artista principal queda atrapada en el universo alterno. Y la mitad es ella con aventuras ahí y cómo regresa a nuestro universo. Okay. La cuarta temporada le cambian otra vez y hacen un reset porque al actor principal... ¿Al viejito o al hijo? No, al hijo. Uh-huh. Desaparece del timeline. Él nunca ha existido. Y de repente aparece a media temporada de la nada. Y la mara dice, nadie lo conoce, nadie, uh-huh. ¿Quién sabe? Y tiene que comenzar a establecer relaciones. Pero él sí sabía quién era todos sabía, los demás. Él sabía, sí. Él sabía. Interesante. Y en la quinta, se van comienzan el futuro porque... Allá en la quinta. Lo bueno que estos personajes que habían aparecido como observadores desde el principio de la primera temporada... ¿Qué personajes? Unos pelones. Unos pelones chiquitillos. Que podían aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Qué concepto más original? Te dicen, hey, esta mara había estado observando... Pero no le ofrecían el anillo. Quieren invadir la Tierra. Uh-huh. Entonces ya en esa aparece la invasión y ellos se convierten en... La resistencia, básicamente. Y el viejito loco, el papá de el John Noble, se llama el actor, desarrolla una forma para deshacerse de ellos. Pero por un interrogatorio que le hacen, pierde la memoria. Así que tiene que comenzar a buscar... Sonaría en Futurama, vea. Tiene que buscar cintas VHS. Tenía como 10, se escondía en diferentes lugares donde había explicado el plan. Y después grabado. A buscar los VHS. Y llevaron un beta. Tenían uno que funcionaba. Entonces al final consistía en un viaje en el tiempo. Enviar un par de personas tenían que viajar al futuro como 70 años en el momento que habían inventado la tecnología de ingeniería genética que hacía evolucionar a la raza humana hasta convertirse en estos pelones. O sea que eran humanos, realmente. Eran humanos, sí, eran, uh-huh. eran humanos. Entonces tenían que viajar para evitar que se utilizara esa tecnología. Uh-huh. Así que en el último episodio justamente logran hacer eso. O sea que y hasta en el último viajan en el tiempo. Hasta en el último viajan en el tiempo y automáticamente resetean la historia. Y vuelven al 2014, uh-huh. que era donde había comenzado la invasión. Y ya están todos tranquilos. Feliz. Todos felices y contentos. Caminan agarrados de la mano hacia el atardecer. Prácticamente. Lo más interesante al final... No se muere nadie. El viejito... no era el plan que él viajara al futuro. Uh-huh. Porque uno de los pelones se había vuelto amigo de los humanos y los quería apoyar. Él iba a viajar. Pero al final le pegan un tiro y alguien tiene que ir. Así que él dice, hey, yo voy. Y se mete el viejito al portal. Entonces se quedan en el pasado... Portal de irse. Los meros meros... Y la hija que habían tenido. Pero el viejito desaparece de la historia. A partir de ese momento. Se queda en el futuro. Se queda en el futuro, supuestamente. Sí, pero sí. Como cambiaron todo, ¿sabes? Pero, saber. Pero ajá. Supuestamente en el futuro. Ay, y lo otro interesante que el episodio penúltimo, porque esto solo había sido la historia en el futuro de nuestra línea del tiempo, para lograr rescatar a alguien que habían atrapado, la única forma que se les ocurrió es, miren, esa... lo han ido a poner a una cárcel súper fortificada. No hay forma de entrar a rescatarlo. Hay una, dice. Challenge accepted. Ajá, hay una, dice la chera. Inyectame la droga que me ayuda y voy a viajar a la realidad alterna. Ahí voy a ir a meterme al edificio porque en la realidad alterna es un museo. Uh-huh. Y voy a saltar de regreso. ¿Y cómo sabía que eso? Rescata, porque ella vivió ahí. Tiene Apple Maps del otro medio. Así que... Es que era el Staten Island, donde está la Estatua de la Libertad. Entonces, Island, no, no es... ¿Cómo se llama donde está la Estatua de la Libertad? No es Staten Island. Es Estados así. Unidos. Entonces, te muestran... Hay una pequeña visita a la realidad alterna y vuelve a saludar a los personajes que se habían conocido. Solamente que ahí se habían envejecido como se supone. Como todos debieran, porque es en el 2036. O sea, cerraron bien esto. Entonces, cerraron bien porque te muestran hasta para los fans y los seguidores. ¡Ay! La emoción de volver a ver ese universo otra vez. Pero bueno, se terminó. Nice. Así que hoy andamos buscando... ¿Qué más de ciencia ficción se puede ver? Y para el próximo episodio les voy a traer el review de Continuum. Nice. ¿Vas a continuar o vas a...? No, así se llama la serie. Continuum. ¿Y esa es nueva? Sí, ¿lo has recién descubierto? Recién descubierta. Okay. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando ahorita... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office, la número 5, se llama Parker. Esta de la historia de unos lapiceros. Sí, uh-huh. Pero que los pica una araña radioactiva el lapicero. Uh-huh. Y se hace un y de repente, lapicero. En vez de tirar tinta, tiran telarañas. Oh. Y capturan a criminales. Sí, así, sí. No sé, va a ser más interesante que la movie. No, espérate, es que... No sé, realmente, qué es. ¿Cuál es el nombre completo? Parker. ¿Solo Parker? Solo uh-huh. Parker. ¿Es alguien que parquea carros? Pues sí. En vez de The Transporter, este es The Parker. Me suena el nombre completo se llama Rodrim Parker. Me suena una de Tom Cruise, fíjate. Pues hay otra de Tom Cruise. Pero... No, este es Statham. No, Jack Richard, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Statham. Jason Statham. Pues hay mucha acción. Pues sí, parquea carros. Es la continuación de... Ya cuando está retirado, ya no transporta cosas, sino que parquea. Es que ya no puede manejar mucho, entonces ahora un pedacito... Sí. Parqueando las naves. Pero es buena. Jennifer López también. Los del IRC que sí tienen Google Maps. Ajá. Dice que se llaman Liberty Island. ¿Dónde está? Liberty Island. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Y cómo dijo este? Staten Island, que es una gran isla de un verbo mar. La número 4, Silver Linings Playbook. El libro de... Hablamos la semana pasada. Esa de Parker está basada en una serie de novelas de detectives... Noir. Buenas las novelas, pero no me consta qué tan buena haya sido la adaptación. Está en quinto lugar y pero primera semana bueno, 7 millones. ¿Sabías de cuál no está tan bien? ¿Sabes que estuvo mierda la semana? Esa sí, 7 millones. De ahí, bueno, Silver Linings, que ahí está. Esa lleva 68 millones de 21 que costó, yo creo que le va a ir bien. La otra, la número 3, que bajó de la segunda posición semana pasada, fue Zero Dark Thirty. La de Osama Bin Laden. Y ahora sáquenme de una duda con ese Zero Dark Thirty. ¿Esa es un documental? No, es película. ¿O es una película? O sea, tiene trama. Tiene trama. Sí, no es como la mierda aquella de Hurt Locker. Es que esa no la vi, fíjate. Es que Hurt Locker no tenía trama, o sea... No, pero como es que está... Ya fue el mismo director. Estás como que spoileada el hecho que sabes que, que van a matar a Marlon. No, pero como dramatización, el Bin Laden se defiende así. Ah, sí. Es que ese es mi miedo, porque ponerle en Hurt Locker... Mata así. No la vieron usted. Tiene poder. O sea, prácticamente, vaya, vamos a filmar la vida de este... De este escuadrón. Va, lleve la cámara, pues. El día que no pasa nada. Ah. No, y cabal, fueron y así. Y que yo siempre pasé en esa película. Va, ese va a ser el malo. Y de repente, puta, ahí. Van a otra mierda acá. Puti. O sea, ¿tras qué van, pues? O sea, no tiene una trama. ¿Qué es lo que hacen? Desactivan tres bombas y hace la película. Ajá, y entonces ni la terminé de ver. Porque, pues, bueno, la número 2 es Mama. ¡Mama! Es una porno, ¿eh? To make you cry. Madre, solo hay una. 13 millones. Ya lleva 48. ¡Mama, 13 millones! ¡Sí es porno! ¡Es mierda, es porno! ¡Y así los 100 millones que mama! ¡13 millones que mama! Espero que sea mujer. Goloso. Ver un hombre mamando 11 millones no me interesa. Los propios. El contorsionista. Es que le había salido un tumor. Era gimnasta. Cabal allí. Bueno, la número uno, la película que fuimos a ver este fin de semana, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Yes. Hizo 19 millones. Puta, qué mierda. Costó 50. Ah, pero ya casi la mitad de recaudación solo en Estados Unidos. Y aprovechando que ustedes ya la fueron a ver, den el review. Onda, bien. No, a mí me gustó. A mí me gustó la película. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Es una mierda, por eso le damos 4 puntos. O sea, dice el correo de Rafa. Pero mira, me quedé la duda. De veras era 4, porque al final no lo aclaró. No sé. Es que quería poner 1. Es que por la dislexia yo creo que confundía por... No por, sé. Por qué mierda de película que le voy a borrar el pisto que no la vaya a ver y le doy 4 puntos. Son 4 de 5 y aclaró. De 5. Así que nos dejó en la calle. No, pero va. Mira, o sea, si vas a ver una película, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, o sea, como que ya abandonaste el reino de la lógica. Entonces ya te esperas algo medio ridículo, pues. Es que no esperas así CSI. Ajá, o sea, no esperas así Shakespeare. Pues, sino que, mira, ya sabes que va a ser una onda. Sí tiene un... Pelada. Sin spoilers. Sí tiene un par de cosas que... Yo esperaba que sobre cayera. Todo la Gretel. Ah, sí, puta, la Gretel está buenísima. Por tiene un par de cosas que... y de veras, eran hermanitos. Sí, o sea, ahí Hansel no puede meter mano. No. Aunque duerme en el mismo cuarto. Pero... La bicha encima de él. O sea, en la cama de encima. Y él abajo en el piso. Y él abajo de la cama va. En camarote. Pero sí tiene un par de cosas que yo pensé que dije, aquí van a salir con esto. Y no. O sea que por lo menos, o sea, jugaban con tus expectativas. Ajá. Está me mantuvo eso de que el setting es actual o no, es en el pasado. No. Mira, sí, la filmaron el año pasado. Es una época bien rara porque yo sí no me atrevería a ubicarla. Tienen armas de fuego, gatlings, cosas así. Mira, pero que es un gatling. Son las rotativas, las metralletas con varios cañones. Ah, ok. Esas que ahora son eléctricas, ahí creo que le daban cuerda para que movieran. Que normalmente salía Capulina haciendo de Speedy González que corriendo enfrente de una de esas y para sobrecalentarle y le hizo la que agarraba Schwarzenegger, así esa. La indolora que nada que pero normalmente sacaban en las películas del oeste, me acuerdo como que en las películas del oeste vos veías a alguien que estaba disparando con ella y otro puta la par, dándole vuelta aquí como que le y otro tirándole agua para que se enfriara. Pero hay que, cosas mira, así como que... A pesar de que es para 12 años, yo la fuerte, tuve sí. La oportunidad de irla a ver con varias amigas, con sus hijas. ¿De 12 años? Sí, de casualidad tenían 12 años. Uh-huh. Y no es para 12 años. No, o sea, no es para niños. Fuerte. Mira, realmente el nivel de sangre llega a niveles así Looney Tunes. O sea, hay mara que le destripan la cabeza y cosas así, pero eso que la pasaba eso y la mara, ¿por qué lo hacían? No sé, era demasiado exagerado, pues. en ese sentido. Ajá, pero okay. También hay una parte que el Hansel se coge una chava que la chava se chulonea, pues, o sea, solo pero ves las nalgas. Atrás. Solo ves las nalgas, pero igual, bueno, pues, son nalgas. No, pero mira, en Estados Unidos es R. Sí, pues sí, sí, que, sea, sí, no, sí es que aquí para mayores de 15 realmente, es, aquí, mínimo. Aquí creo que metieron aquí la pata, regaron. Sí, porque yo creo que era 15 mínimo. Pero pero mira, a mí la película me gustó, los efectos, tampoco son la gran cosa, pero no, no mira, el salió un troll, ah, no, el como, troll está... que como que se habían robado un traje de Disneylandia y lo habían así remolcado en el lado. Disculpame, en Disneylandia hay unos trajes bien chivos. Mejor. No, pero ese es el teleférico. Ese es el que ya no ocupaba. Es el prototipo de alguno que les quedó chivo. Los que ocupaban hace 20 años. Mira, es que agarraron uno de Mickey Mouse y lo rasuraron. Mira, y otro punto a su favor. Que y el Hawkeye las hace. ¿Eso te va bien o...? La acción es buena. Nunca tiro una flecha, yo no sé qué pasó. Se pegan unos talegazos esos hijos de puta, creo que yo creo que algo les habían hecho para que no se les quebraran los huesos, vea. Pero se lo habían reemplazado con... Pero tiene buena Almante. Acción y suficiente acción. Okay. Y es del tipo de que... Ah, las brujas están planeando tal mierda. Ok, acción. Y comparándola, o sea, casi no la paran. Y comparándola con la de Jackman. El Hansel, sí. Comparando con el Jackman, el cazador de qué era aquel. No, es que Jackman, Van Helsing. Es que esa le tratan de meter mucho de pelo. No, pero mierda. Es que la idea es que se pareció nada a esa. Sí, sonaba a esa. Salió mejor, por lo que salió mejor, más entretenida y menos exasperante. Con esto te lo voy a contestar la pregunta. Yo la fui a ver el sábado. Y el domingo que me habló Tico Man para ver si la íbamos a ver, yo, vamos a verla. Y la volví a ir a ver. Ok. O sea, tal vez no le hubiera dicho yo, ¡ey, Tico Man, vamos a verla, que yo la quiero ver otra vez! Pero sí, cuando este me dice, vamos, yo la veo otra vez. Ok. Y la salen la Hansel y otra masita. La Hansel, la Gretel. La Gretel, perdón, y otra masita. ¿Qué? Y la Gretel. Es que la Gretel tiene unos pantaloncitos de cuero que le ponen. Sí. Qué masita. All right. Bueno. Tico, calificación. Yo le daría. ¿Cuántos puntos? 3 puntos, realmente. Sí. Está entretenida, pero. Pero. No sé. Yo no sería así como que me dijera, vamos a verlo otra vez. Depende con quién. Pero ahí sí no. 3 puntos. Yo le doy... A mí se me gustó quizás un poco más. Yo le doy 3.5. All right. Y aquí tenemos que apuntar que Rappers le dio 4, ¿verdad? Bueno, sí. Es que hasta no que es oficial. Hasta que no, hasta se, que retracte. No se retracte. Ajá. Uh-huh. 4. All right. Y el Rick le preguntó 4. ¿Estás seguro? Segurísimo. Pues sí, all right. ¿Qué viene después? Bueno... Aquí viene después. Lo que tenemos. Señoras y señores, viene ahorita que se trabe el pinche gato este. Pero esta es la carnita. Mira, no se trabó. Espérate, el clip es. La carnita. Extra. Dale tiempo. Ahí es. Ah, pero es que lo cortaste. Ahí no me valen. ¿Qué corte? Yo no corté a nadie. Ahí venía la parte donde se traba. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos esta cancioncita así, tocando en el, ahí con la banda, la orquesta que tenemos acá. Este es el combo de ahí, de antiguo Cucatlán, nos fuimos a traer. Se trajeron el saxofón. Bájale que no vamos a ir nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de... Que pistola del productor ejecutivo es bien invertido. James Bond. ¿Alguien sabe algo de eso? Yo pensé que nunca iba a sonar la parte de verdad. Ahí está. Ahí estamos, señoras y señores. Hablaremos acerca de Bond. Mira, James Bond. Se escribe J-A-M-E-S. Es un... No sabía que es comandante. Su rango... Militar. Su rango militar es de comandante. Commander Bond. Código número 007. Uh-huh. Es un agente secreto. Fue creado por Ian Fleming en 1952. Uh-huh. Dice que ha salido en una serie de 12 novelas y 2 colecciones de historias cortas. Uh-huh. Curiosamente, se han adaptado 25 películas a partir de esas 12 novelas y colecciones de historias cortas. Así que, ¿qué onda, pero? O sea que en realidad de las películas, las que están basadas en libros y historias de los libros son pocas, pues. Son No, aparte que los al decir basadas es un término muy liberal. Bien ligero. Porque ligeramente basadas. Las novelas originales son bien down to earth, son bien basadas en la realidad de la época y del espionaje. Las películas le metieron mucha ciencia ficción y hasta cierto punto fantasía. En las primeras. Porque las de ahora no tantito. Sí, ahorita han regresado al nivel de los libros. Pero sí, de las primeras películas. Incluso las primeras de Sean Connery. No, las de Sean Connery. No, con yo creo que de con Roger Moore es que se pelaron cuando salió el carro bajo el agua, el Moonraker. No, porque también el en la estación espacial. Que hay una novela que se llama Moonraker y que es que el malo tiene un plan de utilizar proyectiles, pero la idea es, creo que eran como misiles balísticos transcontinentales, algo así para tirar bombas. No había ninguna estación espacial, ¿no? No había estación espacial, pero había una base de la que estaba debajo de agua. Había una base en un volcán escondida donde tiraban los proyectiles y ellos los estaban fabricando, entonces James Bond tiene que llegar a sabotearlos. Pero eso era como lo más fantástico que sucedía. Bueno, dice que el actor Barry Nelson fue el primer James Bond, el primer actor que interpretó a James Bond en pantalla, pero en televisión. Según yo era Barry Manilow cantando. No oficiales, vea. No es la que estás pensando con Peter Sellers. Esta fue antes. No, realmente, o sea, fue James Bond y ahí está la historia. Y fue Casino Royale, pero fue para televisión. Ay, también TV Casino Royale otra vez. O sea, que hay tres versiones. Entonces, ya fue en 1961. Ya ahí fue que empezó esta productora que se llama Eon Productions, que adaptaron Doctor No. Y esa es la serie que ha seguido hasta la época, pues. Uh-huh. Que es de las series más perdurables en películas. Yo creo que dice aquí que solo un tiempo de 1986 a 1990 que estuvo así como que no estaba nadie activamente produciendo una película de James Bond. Solo 5 años desde esa época. El actor Sean Connery lo metieron como James Bond en estas películas. Él fue el primer Bond, dice que... De la pantalla grande. Pantalla grande. Sí. Ian Fleming no le pegaba para nada la imagen de Sean Connery con el personaje que le había escrito. Entonces estaba Esta así es como... la imagen que él tenía del personaje, mira, según Wikipedia. Esa es la autofoto del... Hoagie Carmichael. La onda es que después de eso como acá le pareció muy bien. Pero yo estaba... No me acuerdo dónde leí que ya para la época de la primera película de James Bond, Sean Connery estaba ya pelón. Sí. O sea, tuvo que usar peluca, un tupé para todas sus películas y... ¡Eso me ha dejado para el tri! ¡Ah, puta! Es que espérate, hay varios trivias aquí buenos. Ya hubiéramos tenido trivias para todo el año. Usó pelucas para todas esas movies de James Bond, pues, o sea, ¿qué onda? Es que yo creo que por eso lo hace tan... De escena a escena yo siempre veía algo diferente. Se le veía algo raro, que algo cambiaba. Algo se le movía. Cuando le pegaban. Algo no se movía. Sí. En el Aston Martin convertible, así. Aquí es que se tiraba a la levantó. Piscina solo, y... Solo para que ya está pegadito un poquito. Se tiraba a la piscina y salía hasta seco. ¿Por qué se reían los malos? Se peinaba el pelo del pecho. Así. Era prestamista, a larga distancia, decimos... Que me importa la pelo, ¿no? ¿De dónde sacaste ese afro? ¿Qué te lleva el pelo? Ay, que me lo he querido crecer más. ¿De dónde lo traigo este pelo? El sobaco. Ay, puta, el sobaco. Qué galón que el sobaco. Era más colocho. Sí. Bueno. Hicimos mierda con Chonery. Con Chonery. O sea que era pelón desde el 50 y la Juana. Sí, imagínate. Pero es que en todas las películas siempre lo ves así con un peinado bien distinto y nunca... Bueno, últimamente ya no sale con peinado. Siempre son pelucas, o sea, siempre sí, últimamente ya sale con un peinado bien consistente. Lo cual para ser un actor del calibre de este chavo, a ser chivo eso, pues porque soy pelón y dependiendo de la película yo me pongo el pelo se transforma. Se requiere. Uh-huh. Y hay varios que hacen eso, ¿verdad? que se pelonean para ponerse el no, peluca. Que son pelones. El Timothy Sand, por ejemplo. Burt Reynolds. Y ahí tenés el pelón del X-Men. ¿Cómo se llama ese baboso? Stewart. Patrick Stewart. Y ese nunca se puso pelo. Siempre sí, sale de pelón. Ha hecho papeles, papeles de calvo toda su vida. Sí, no, nunca lo he visto que salga con peluca en ninguna serie. Sí. Sería cagado. No, pero de repente no, con pelo. Un gran gafro. El profesor X. Puta. Estaba leyendo que para Doctor No le pagaron $6,000 de salario a Sean Connery. ¿Cuánto? 6,000. Puta. Solo como comparación, Daniel Craig para Skyfall le pagaron 16.5 millones. Es la inflación. Sí. No, pero $100,000. $100,000 en el 62. Era puta, me suena un vergo. Ya para la última, que fue Never Say Never Again, le dieron 3 millones más un porcentaje de las ganancias. Ya con esa era la época en la que ser un millonario era un gran... No, pero espérate. Ahí te exaltaste mucho, porque Say Never Again es de los 80. Esa ya fue en la época que... No sé por qué lo hicieron, porque ya estaban las de Roger Moore. Estaba el Lazenby después, Moore. No, es que esa fue una casa productor independiente a la que tiene los derechos de Ian Fleming, que dijo, vamos a hacer esta y venite... Sean Connery. Lo hicieron como pensando en... Es que esa era como medio pirata. Esa película tuvo... Fíjate que en esta lista ni siquiera aparece. Aparece en Wikipedia, fíjate. La última oficial entonces fue Diamonds Are Forever. Los diamantes son para siempre. Sí. Ok, tanto después así de eso... que esa no la perdón. Vi, fíjate. La Sean Connery me cayó mal. No la vi y dicen que no fue muy buena. No, aquí estoy viendo. Es que hay otro cuadrito donde tienen... películas que no son por Eon, que es la casa productora. Entre esas está Casino Royale en el 67, donde salió David Niven. Cabal, que fue, pero ya hizo papel de Bond retirado. Cabal. Y hace referencia en la movie a... el que tomó mi nombre después de que yo me retiré, que es un baboso que... Pelón que se peina el pelo del pecho. Y que esa era la chistosa. Esa sí, era la que salió Peter Sellers. No chistosa, era fumada. Pero era chistosa también. Bueno, y era el chino, era el malo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Es que había una que dicen que al final todos eran James Bond. Hasta una foca sale con un 007 pintado. Pero fíjate que esa sí no era tan bajo de agua, porque ellos lo que pasó, compraron los derechos antes de ese libro. Solo ese libro lograron adquirir derechos y por eso armaron esa película. Yeah. Y de ahí tenés... ¿En qué año salió? 67. Y compararla con las otras de... En el 67 se You Only Live Twice con Sean Connery. En el mismo 67. Sí. Ok, o sea, en paralelo la sacaron. O sea, ya habían salido varias. Sí, cuatro. Es que fíjate que en esa películas. Época... Mira, no entiendo por qué esa película del 67... directores, tiene 6 directores. Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Paul Guest. Han de haber Richard. Sido de varias historias. Si ves la película, realmente cuesta que hile. Ajá. Sí. Cuesta que hile las escenas, y yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí no, como sería que, raro, vos vas a hacer este pedacito, vos haces este, vos haces este, y los reunimos y ya. Qué hecho ya son, vea. Mira, en esa época, las novelas eran muy conocidas. Y parte de la está fama, vivo Fleming. Aún estaba vivo, y parte de la fama surgió gracias a John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, que ya siendo presidente, en una entrevista pública, él dijo de que él antes de dormirse siempre leía, le gustaba leer, y en su mes de noche mantenía siempre una novela de Ian Fleming, de James Bond. Y la madre dijo, ey, ¿cuáles son esas? A ver, y fue el boom. Bueno, no solo por eso. Eran muy buenas ya y apreciadas. Mm. Pero ese como fue el empujón que le faltaba a la ayudita. La llevó a territorio de Twilight. Sí, brillaba en la noche. Yo. De ahí, la otra, Never Say Never Again, de 1983, con Sean Connery. Y el director fue Irving Kirchner. El expresidente de Chile. 7. No. El de ¿cómo se llama? Star Wars. Contraataca. Sí, Imperio Contraataca. Lástima. Bueno, fíjate que la voy a ver algún día, la voy a conseguir. No es mala. No, Never Say Never Again. Yo solo me acuerdo que ahí salía en vez de carro, era una moto. Una moto que andaba saltando en unos techos. Saltaba y tenía ametralladoras y tiraba aceite comestible. Claro, dice que Thunderbolt tuvo problemas legales, se pelearon por los derechos de Thunderbolt. Entonces los... Eso hueones. Dice los Ruandas. Los hueones. En el, y a Rundas, que dice que nunca le mandaste el ringtone. hicieron esa versión basada en Thunderbolt, que era... Que era chafa. Deja ver, después de David Niven, llegó George Lazenby, que hizo una película. Que era en el servicio secreto de su majestad. Que esa es la única en la cual James Bond se queda con la chica. Que se casa al final con la chica Bond. Y que la siguiente película sale... No, primera, en la última escena es que la mata. En la primera escena. No, en la película muere la chava. Ajá, o sea, se casa con ella y después te... Se la quiebra. Okay. Entonces, después de eso, ya. Y entonces, en la primera escena de la siguiente, sale James Bond matando al asesino de la esposa. ¿No fue así? No sé. La espía que me amó, creo que es la que... La verdad que para la mí... La espía que me amó. Diamonds Are Forever. Diamonds Are Forever. Después de la Sean Sandra. Connery otra vez. Otra vez. Sí. Lo llamaron de vuelta en el 71 a Sean Connery para hacer Diamonds Are Forever. Y después fue... De ahí fue Live and Let Die, ya con Roger Moore. Yo estoy seguro que con fui a ver la gran mayoría de las películas con Roger Moore, pero no me gustaron. A mí sí, fíjate. A mí sí. Pero fue el Bond que ustedes conocieron. Entonces, es que fue el primero que conocí. Ahora, ese fue el primero que yo vi. ¿Cuál fue la primera película de Bond que tuviste? Que yo vi en el cine. En el cine o... Sí, fue en el cine definitivamente. Y tiene que haber sido... La mía fue Octopussy. La espía que me amó. Igual, esa fue la primera que yo vi. Esa es la que yo vi, la primera. Y me causó tanto impacto que para mí Roger Moore era James Bond. ¿Y esa de qué trata? De un espía con la voz. Sí. Esa es la de la ciudad debajo de agua, que ha hecho un chavo. Hay una base submarina. La música era buena. Que sale el carrito blanco que se hace submarino, que para mí... Era un Lotus. Es lo que a mí lo que me gustó de la película. Esa parte en Río de Janeiro, ¿te acuerdas? Hay una gran parte en Río de Janeiro. Hay una parte donde están en el mero carnaval ahí. Y ahí sale a Jaws. Ahí sale Jaws. Es que eso es lo que para mí se cagó en muchas películas. Sale en esa película y sale en la siguiente, que fue Moonraker. Sí. Entonces, desde ese punto de vista era como medio infantiles, porque volví el mismo malo. Era el malo, pero era además parte del comic relief. Sí, era comic relief. Que hasta mordió una vez a un tiburón, vea. Sí. En Spy Who Loved Me. Que esa escena la ponen bien en ridículo. Sí. Pero no... O sea, era tal vez el más conocido de los... De los henchmen. De los henchmen, así... super villanescos de... Pero no fue el primero. Me acuerdo que había un chero que tiraba el sombrero. ¿Cómo se llama? De la época del doctor de Roy Goldfinger sale el chinito que tiraba el sombrero. ¿Cómo se llama? Odd Job. No sé cómo se llama. Sí. Pero sí sale en un par de películas, por lo menos. Pero sale una de Roger Moore. Un par de esos también, así. Bueno. La siguiente, por cierto, es The Man with the Golden Gun. Ajá. Donde sale el malo, que es Scaramanga. Que lo hace el actor, Julio. ¿Ah? ¿Cuál es el actor, Scaramanga? El de Tatú. ¿Cómo era? Khan. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo Montalbán? No. Salía el enano, el Tatú. Porque era el henchman de Christopher Lee, de Saruman. Ah, es cierto, Christopher Lee. Sí, y por cierto, aquí van los trivios. Sí. Espérate. Salía con un enano. Aquí está. No es la primera película que sale con un enano. Pues va, aquí va la cosa. Que el actor Christopher Lee consiguió el papel de malo para esta película porque, en parte, bueno, buen actor, pero en parte también porque él conocía a Ian Fleming. Lo conoció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando eran parte de un grupo que se llamaba el Ministerio of Ungentlemanly Warfare. ¡Wala! O que les decían los Baker Street Irregulars. Que eran un grupo... Espérate, Estaban en Inglaterra, era un grupo de rock. Esos no fueron invadidos por los alemanes. No, pero eran un grupo que se dedicaba a espionaje. Se dedicaba a espionaje y a sabotaje. Y tenés aquí, entre todos estos, está Ian Fleming. Déjame ver dónde está este otro. Roald Dahl, el creador de Charlie and the Chocolate Factory. Por cierto, estoy leyendo un libro de Roald Dahl ahorita, mis hijos. El de James and the Giant Peach. También está el cantante, actor y dramaturgo Noel Coward. Estaba Leslie Howard, que era un actor. Pero, o sea, era un grupo de todos con vena artística. estaba la inspiración de James Bond, que era un chamo que se llamaba William Stevenson. Entonces sale que estos llegaban así bajo su cubierta de actores. O sea, salían de Inglaterra, se iban a otros países. A otros lados y empezaban a cogerse a las esposas de la mara que querían así sacarles información y onda así. Se dice aquí, en este artículo que estoy viendo aquí, cuentan de que Roald Dahl llega, seduce a la esposa de un industrialista inglés que se llama Henry Luce. Nada que no sabía. ¡Mi amor! La va a desheredar. Bueno, ya a esta altura la viejita ya se peló. Llama a su superior y le dice, puta, I am all fucked out. Le dice, ya no puedo más sexo. Esta doña me ha jodido toda la casa. Espero que por lo menos haya estado buena. Parece que sí, pero para sacar la información del marido. Entonces, y de ahí, puta, ponerle que aparte está poniendo, ellos crearon un mapa falso. Ajá. Donde decían que Alemania tenía planes futuros para invadir América del Sur. Y ese mapa se lo dieron, por alguna forma así, hicieron que llegara a manos de inteligencia americana y de Franklin Roosevelt. Ajá. Entonces que él, en una de esas, estaba así parte de sus temores contra los nazis, era, y si tenemos un mapa que dice que estos van a... Espérate. Entonces, este grupo de ingleses crean el mapa falso. Ajá. Para desinformación norteamericana. Para dárselo a los americanos para que tuvieran miedo y dijeran, hey, puta, los nazis van a invadir Sudamérica. Ah, metámonos a la guerra. Ah, para meterse a la guerra. Ya, antes que ellos participaran. Eventualmente descubren esa onda y los japoneses ayudan también un poquito ahí con Pearl Harbor. Sí. Pero bueno, pero era parte de su trabajo. Y aparte de eso, sabotaje. Dice que en tres cosas que hicieron fue guiar a un grupo de suecos a echarle una bomba a una base donde había heavy water, agua pesada, sí, que la ocupan para producción de bombas atómicas, materiales radioactivos y bombas atómicas. Puta, ¿qué huevos de ese hijo de puta? No es por nada. Y esto después... ¿Será terrorista, po? No es por nada, pero estos cabrones tienen una mejor película que todas las películas. ¡Ah, huevo! O sea, es una película de ellos. Ajá, entonces... Y todos famosos. O sea, viene Ian Fleming, solo tachó su nombre y puso James Bond y va a ser su... Mira, por eso es que las novelas de él se... Hay que ir a entrevistar a Saruman, cabrón. No, sí. Que nos cuente todo lo que sabe. Saruman es descendiente de Charles Magno. Puta. No, sí, y ese canta heavy metal y puta, ese viejo es pelado. ¿Eh? No, mira, yo estaba leyendo esto y yo, ¡pájame! No puede ser, y es cierto. Pues, y dice que el tal Saruman, hay misiones que todavía están clasificadas. A las que él no sabe que todo lo que hizo. No saben qué hizo. No, no saben todo lo que hizo porque... Es que los hijos que surgieron de esas misiones aún están vivos. Sí. Y en posiciones de... fetales. Comprometidas. No, sí, palomas. Bueno. All right. Bueno. No sabemos ni mierda de Bond, pero de estos cabrones. Sí. No, y Saruman es relevante. ¿Y de las primeras películas cuáles han visto? Porque las de Sean Connery. Mira, yo las vi todas. Me conseguí el set de todas las películas de James Bond. De Sean Connery, te soy sincero, de nuevo, para mí fue un shock ver cuando mi papá me dijo que está bien, ¿te gusta James Bond? Sí, me encanta, me súper llegan las películas de James Bond, pero para mí James Bond, Roger Moore. Y mi papá era, no, ese es un chiste. El verdadero James Bond era Sean Connery, era rudo, era no sé qué yo. Pero las películas de James Bond tienen algún elemento de comedia, pues, ¿verdad? Aunque, o sea, siempre mata a alguien y después dicen su comentario, ¿por qué te moriste? Por no sé qué puta, y relacionado a la forma en que se murió. Lo parten dos y bueno, yo... No te convencieron mucho, pero de las que vistes, de todas, ¿cuál fue la que más crees que es más rescatable? Mira, a mí me gustó un montón Moonraker, a pesar de que... No, pero ese Roger Moore. Pero el de Sean Connery. Puta, mano. Es que no sé, fíjate. El Goldfinger es la de que es en Las Vegas. Sí. Donde lo ponen en la mesa del láser. Sí, esa... Que la van a cortar. No, es que esperas que hable. ¿Cuál es donde sale Pushy Galore? Goldfinger. Esa es, ¿verdad? Ah, pues sí, creo que esa es la más... Creo que... Doctor No, creo que es la... De las pocas que he visto, creo que es la que más... Esa es la primera. De volada me... Creo que me gustó más. Sí. ¿Y cuál es en la que está basado Doctor Evil? Doctor No. No. Blofeld, uno de los malos. ¿Pero de qué película? Thunderball. No. ¿Qué se llama? Que hace poco la estuvieron dando. Creo que yo Only Live Twice, creo. Ya te averiguo. Bueno, mientras busca, la que aquí yo vi sorpresivamente era Casino Royale, porque aquí la pasaban en la televisión, ¿te acordás? Sí, pero nunca la vi. ¿La original? La original, a esta altura no la he visto. De Peter Sellers. No. You Only Live Twice, ahí donde sale Blofeld. Ok. Pero sí, pero el nombre de Dr. Yoli viene de Dr. No también. No, y hace poco la estuvieron dando en el cable. Pero mira, conseguiste la de Casino Royale original, más, no porque sea James Bond, sino que si te gustó Peter Sellers en La Fiesta Inolvidable, se echa un papel similar en esa. No voy a ver. Varios papeles. Solo, hace varios, pero es una comedia chollada la película. Sí, el final, que es una bomba atómica, les echan. Sí. Y que tiran hasta indios americanos hasta en paracaídas y puta, es un despie. Sí. Es que yo creo que escribieron. ¿Cómo putas terminamos esta mierda? ¡Ah, no vale! Mierda, y es lo divertido, fíjate, compraron los derechos de la novela y no ocuparon nada. Yo creo que solo el nombre. Ah, está en un casino. Y que hay un casino, ajá. Y la novela se parecerá, saltando un poco, bastante, a la nueva versión de Casino Royale. No sé, porque cuando yo leí los libros, quien me los prestó fue el sensei, que eran del papá, del tutor. Ajá. Y habían deshojado Casino Royale, entonces le faltaba el final, el último capítulo, ponele, y le faltaba la introducción y el primer capítulo. No, entonces, vale, ríate, no me lo prestes, pero sí me prestó Moonraker, me prestó Los Diamantes Son Eternos y no me acuerdo cuál otro. Mm. A ver, yo la primera que vi fue Octopussy. Recuerdo que había un malo que tenía un como yoyo, sí. Que era una sierra, así. Ah, y que se lo despachan rápido el malo. Ahí sale la negra aquella que era toda... Toda ruda. Toda ruda. Que después... Octopussy, que era toda fuerte. No sale también algo ahí una... Grace Jones. Grace Jones. No sale algo de una base submarina también en Octopussy. ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Hay una base submarina. Mira, hablando de chicas... Vamos a ver. Una que es clásica es Honey Rider. Que fue de la primera película, que era Úrsula Andress, que llevaba su bikinaxo ahí. Ah, medio, el blanco. Medio famoso. De ahí, de ahí fue en la tercera película, Goldfinger, que ya empezaron con los nombres raros, que era Pussy Galore, era una. You got to be kidding, decía, cuando la conoce por primera vez. De ahí está una en You Only Live Twice, que se llama Kissy Suzuki. Después... Mary Goodnight. Uh-huh. A lot of vagina. ¿Cómo se llama? Anya Amasova. No, esa ya es de... Ah, aquí está otra. Holly Goodhead. Come on. Contessa Liesl von Schlaff. No sé qué será Schlaff, pero suena chuco. Sí. Suena sucio. Schlaff. Octopussy ni se diga. A ver... Yo creo que el que más tiempo ha sido... Todavía, el que más tiempo ha sido Bond ha sido Roger Moore. Yo creo que sí. Desde el 73 hasta el 85 y hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas se echó él. Tanto así que después en la película que era de Cannonball Run, uh-huh. Ah, él es uno de los personajes que entra en el Cannonball Run en un Aston Martin. Ah, es sí. Cierto. Y así todo. Y cada vez que sale él, le ponen la música. Y que no toque ese botón que no quiero, que salió volando. Cannonball, la película no te saltes a hablar de las chicas, sino hemos terminado con las películas. Bueno, vamos por Timothy Dalton. Vaya, para mí el peor de los James Bonds fue Timothy Dalton. A mí no me gustó. Contando a Peter Sellers y David Niven. Bueno, sí. No, espérate. Es más, hasta... Es que... Esos no cuentan para mí. No, para mí... Timothy Dalton hizo dos. Living no Daylights y License to Kill. Lo retrasaron rápido. Sí. Es que tampoco... Es que hasta físicamente no pegaba. Además de que las películas no... Pero fíjate que fueron mejores a cierto nivel que un par de las de Roger Moore. ¿De veras? Te soy sincero. Yo creo que porque... En A View to a Kill, Roger Moore ya se miraba viejo. Sí. Se miraba tieso. ya peleaba con unos movimientos de karate todo falso, o sea, bien... En cámara lenta. Ajá, cámara lenta. Ajá, que parecía el hombre avión nuclear. Entonces ya... Los telegrafiaban los movimientos y... A mí me gustaba un montón Bond y todas las películas de James Bond, pero en esa película se vio mal. O sea, ya se miraba como que, puy, así este James Bond. ¡Cámbiame! También solo el hecho de que cambiaron la tecnología, se notaba ya las cosas más nuevas, más modernas con Timothy Dalton. Eso le ayudó un poquito. No te voy a decir que él fuera buen actor. Y ahora, además, cuando iban cambiando el actor a los demás, tipo el Q... Desde que Q se mantuvo hasta que murió. Hasta que se murió, creo que en Die Another Day. Ya con Pierce Brosnan. ¿Y a la M? La M, esa la cambiaron en la primera de Pierce Brosnan, que fue GoldenEye. ¿Y el anterior era la M o era el M? El M. ¿Verdad? Es que M siempre había sido hombre hasta que llegó Pierce Brosnan. O sea, M basada en los libros también. En los libros era hombre. Era hombre, sí. Y me acuerdo que en la película, en toda la era de Roger Moore, el jefe hablaba con el jefe de los rusos... Y con el jefe de los estados, y era una... O sea, entre ellos, había un gas de verga entre ellos, ¿verdad? Y después tenía que ir a arreglar las cosas. 007, ¿verdad? Uh-huh. Era bien chiva esa dinámica, que ahora ya no se da tanto. Creo que en Casino Royale se da un poco. Sí. Uh-huh. A ver, después vino Pierce Brosnan. Que esa fue... Tal vez... Esa sí la vi todas. Y en estas era mucho más centrado en Bond... Que en toda la mala alrededor de Bond, que eran las... Sí, como que llevan... no te voy a decir aterrizando, porque también está la parte esta de un BM que se hace invisible. Que lo maneja de control remoto. Ajá, que son... Que puede empezar BM. Ajá, que es Aston Martin. Sí, le cambiaron el vehículo a BM en todas esas movies. Salud. Y es 100% por publicidad, ¿no? Sí. Es más... Paguen la producción. Dijeron en esta última película que el vodka martini shaken not stirred que siempre tomaba él se lo iban a cambiar esta vez por una Heineken. Yo nunca vi que tomaron una pinche cerveza en toda la película. En todas las películas. Pero incluso en estas últimas tres ya no es el martini shaken not stirred. Es que una gran receta. que es de los libros. Realmente parece que sí. Mira, y sabes que en la primera película de Brosnan, GoldenEye, utilizaron el nombre en honor a Ian Fleming, porque fue el nombre de una operación que él participó en la Guerra Civil Española. Donde él... y después utilizó el mismo nombre él, después de la operación, años después, para poner a una propiedad en Jamaica que él tenía. Así su finca era de GoldenEye. Nice. Ahora, ¿de qué se trataba? Ese era un satélite, ¿verdad? Satélite. Un satélite... asesino. Un satélite que estaba en el espacio. Sí. Que por cierto, ahí salía la rusa, que estaba bien buena. Que era la Famke Janssen, que es la misma Jean Grey. Es la... Ah, de veras. Pero estaba bien jovencita en esa movie. Sí, estaba bien. La de la... Una que mataba a la mar así, la trituraba entre las... La bruja. Sí, la bruja esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llamaba en esta movie? Aquí está la... ¿Cuál es el nombre? Debe tener un nombre chuco. Un nombre sucio. No la reconozco ahí. La actriz realmente se llamaba Isabella Scorupuco. ¿Scorupuco? Ah, pues no era Famke Janssen. No, es la otra. Es que veía la mala. Que era como sadomasoquista. Y que se muere colgada. Pero antes de morirse, así, medio asfixiada, le da su último orgasmo a la bicha. Y después... En unos helicópteros. No, esa no la vi. ¿Y esa es la de Pierce Brosnan? ¿Qué tan exageradas eran de los gadgets? Y de bien exageradas. Súper exageradas. Y era siempre el tipo de cosa donde ya era cliché de película de James Bond. Uh-huh. En que al principio de la movie llegaba Q y le decía... sí, mira, te hemos preparado este bolígrafo sierra con GPS, ¿verdad? Y cabal, vea puta, me perdí en el bosque. Si tuviera un bolígrafo sierra con GPS. Y con esto podría cortar un árbol y tal vez saber dónde putas estoy, ¿verdad? Entonces, y cabal, le servía exactamente, todos los aparatos que le daba, servía exactamente para la misión. Para lo que iba a ocupar. Que eso es algo que hicieron como hincapié en esta última Skyfall, que le dan un radio y una pistola. No, pero no solo en esta última, que no la he visto aún, sino que con la de Daniel Craig, ¿no? Daniel Craig, en la primera ni siquiera conoció. Le quitaron un montón. Es que acordate que le pusieron aquel hijo de puta con el gran guante. Y que aquí se va a coger a ¡pah! No, hijo de puta. El editor. El guante de hierro, así. Que si hacían alguna mierda inverosímil, sonaba a los escritores. El guante anticliché. Anticliché. Y no, y menos mal que lo usaron. Porque sí, en. Ah, esta vez. Se llama Zinnia on a Top. Zinnia on a Top. Que va el nombre así de doble sentido. No, claro. No podía faltar. De las de Pierce Brosnan, eran Golden Eye, Tomorrow Never Dies. El mundo no es suficiente. World is not enough. Y muere otro día. Die another day. De esas como... ¿Cuál recuerdan ustedes? ¿Cuatro hizo? Die another day es la que en el Ártico así se hace surfing. En una, que hace una gran explosión así en aguas gélidas. Así es. Y hasta surfea la ola así. Es que de veras que este chavo, Pierce Brosnan, en los noventas, fue... Cuando empezando la película, no me acuerdo cuál de las películas era, y es más, creo que fue la de GoldenEye. La primera escena es que se tira de una avioneta. Ah, sí. Y se mete por la ventana la avioneta. Alcanza la avioneta. Alcanza la avioneta, cabal, se mete adentro y lo logra aterrizar. Y después, no sale volando. ¿Sí? O sea, tiempo para encenderla, para ver los instrumentos, esta mierda, hacer el chequeo pre-vuelo. Porque se había tirado sin paracaídas, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo me quedé como que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible? No, o sea, ¿cómo alcanza el avión que lleva para abajo? No, o sea, la física no existe, pues, uh-huh. Pero... Fíjate que... Y para darte una idea que después de eso, ¡ey! Ese es Bond en esa época, pues. Y así fue. Una exageración al máximo. Bueno, ¿qué más exageración que en la película El Mundo No Es Suficiente? Aparece la Dennis Richards haciendo el papel de una científica nuclear. Sí, no, eso es imposible. y vistiéndose como Lara Croft. Ajá. Yeah. Yo creo que por eso es la que más me gusta de las cuatro películas de Bros. Yeah. Sí. Sí, no, entonces, en esa época para mí era un oscurantismo. Y a Pierce Brosnan le quedaba bien el papel. Él le quedaba bien el papel. Le quedaba muy bien. O sea, él sí era un buen James Bond. Era mejor Bond cuando hacía Remington Steele. Sí. Fíjate que... Se lo agarraron viejo. La uh-huh. última que hizo, la de Die Another Day con la Halle Berry, que sale la ola de hielo que tiene que surfear, tiene buen inicio cuando están en el club de Londres, que aparece Madonna siendo una instructora de esgrima. Y él llega a enfrentarse, a retar al que supuestamente es el sospechoso, el malo. Yo recuerdo que esas escenas... En Londres son bien chivas, porque son exagerados por la pelea de esgrima. Pero es como no tiene gadgets. Se ve más creíble todo eso. Sí. Y el papelito, el cameo de Madonna no canta. No mató. Solo la película. Con eso es suficiente. Bueno, y la última personificación, Daniel Craig. Que ese dio algo de dudas. Que siento yo... Dicen principio. Que es el más chiquito, que es rubio. No, protestaron la gente antes de ver la película. Sí. No, de galán. No, y que salía que no podía manejar muy bien. O sea, de velocidad, o sea, de cambio de velocidad, solo automático podía manejar. Entonces la Mara, puta, James Bond no puede manejar un carro. ¿Qué puta va a hacer con su Aston Martin? Bueno, entonces. Bueno, le hizo mierda bien rapidito. Sí, dio vuelta como en dos minutos. Entonces, como que dio algo así que temer, pero le sentó muy bien el tipo de historia que escribieron para este movie. O sea, realmente más basado en los libros, más regreso al personaje un poco así como... Y que prácticamente... Porque casi cruel de James Bond. Pues en los otros no habían hecho reboot, ¿verdad? Así como hicieron en este. Lo ves desde rookie prácticamente, aunque sea... No reboot realmente, pero... Pero aquí supuestamente empieza medio a conocer la historia de James Bond. O sea, realmente como reboot. Sí, porque en la primera ni siquiera había matado a nadie todavía. No, como no, ¿ve? Se ve el primer y el segundo asesinato que hace en Casino Royale. Fíjate que la tendría que ver, no me fijé. No, yo la vi hace poco. Uh-huh. Oye, ahí es donde él se gana el Double O. Ajá, y donde se convierte en un Double O. Cabal. Y... Bueno, si es así, sí. ¿No? Sería como un reboot. Sería un reboot. Sí, realmente. Sí, es un reboot. Ya no se acuerdan de nada. Ahora, lo que no pega con el reboot Ah, bueno, es que no he visto esta última. Ah, sí, no, no. Cuidado, cuidado. No la he visto, no la he visto. Pero igual, no molesto. Y fíjate que al ver todos los títulos de las películas ahorita, y no voy a entrar mucho a eso, pero no puedo evitar los juegos de video, porque han salido buenos títulos, tanto en Nintendo como en El en más famoso y más querido es GoldenEye. Uh-huh. Que ese, dicen que para shooters, first person shooter, es de los mejores juegos que hay. Así, punto. Y al punto que fans han hecho versiones de ese juego, pero ya con gráficas más avanzadas, porque era un juego para Super Nintendo. Ah, el de Super Nintendo, sí, sí, sí. Entonces, la mara después, puta, bueno, ya las gráficas de ese juego ya se ven feas. Entonces, hay mara que así, no, vamos a recrearlo con el engine de Quake, una onda así. Ajá. Va para que se vea más, que se vea un poco más moderno. Yo me acuerdo que en mi época alquilé un par para PlayStation y eran buenos. Ahorita los títulos se me olvidan, pero eran buenos porque había un segmento del juego que era un first-person shooter. Mm. Y sacaba buenas armas, buenas gráficas. Después te ponían a conducir un carro de los de Bond con gadgets. Entonces parte de las misiones ya eras en carro y tenías que andar esquivando, destruyendo, saltando. Y tenía así cambios de modo de juego bien, bien interesantes. Y no te aburrías. Y el juego era bien largo. Mm-hmm. Yeah. All right. Ahora, ¿no han dicho qué onda si van a seguir haciendo películas con Daniel Craig o si lo van a cambiar? Ya se miraba viejo en la última, te lo cuento. Está siendo caro. Es que, ¿sabes qué siento? Yo, ¿qué pasa? Como que están agarrando unos James Bonds muy viejos. Ay, sí. O sea, de veras están... Yo siento que el Daniel Craig les aguanta para otra movie. Sí, pero ya, bueno, ya pero... casi se va a sentir como Roger Moore en las últimas. Uh-huh, es posible. Ya cogiéndose a las bichas. Ah, ya no. Tráigame el VIA. Pedófilo. Sí. Ahí dice ahí Rudas que sí dijeron que haría dos más. Va a dos más. Que la hagan rápido. Nice. Sí. Que la filmen de un sol. Ah, sí, Nintendo 64, perdón, no es Super Nintendo. Que le aproveche ahí sí, la edad porque ya se va a hacer demasiado. Y de ahí, que el siguiente que agarren, pues ya que lo agarren joven. Alguien que les vaya... Lástima que estoy muy viejo, pero bueno. Sí, sí, ya estamos para el tigre nosotros. Y no sale el acento ni español, hasta. No, tenemos que hablar. El acento británico. Es que hace Juanito Bond. Es que mira, es que tampoco la idea la contraparte es tener otro actor Salvador que te haga... Dos películas. Otras seis películas. Realmente los... Han reciclado tantos... No crees a Harry Potter, ¿no? Que sigan... Ajá, pueden seguir cambiando, pero... Yo creo que estamos a un punto en que es más importante que la historia sea buena. Sí. Y no me interesa tanto quién es la actora que salga. Que no sea Paul Giamatti. Definitivamente sí. Bound Journal. Bueno, y ya que lo dijiste, el Harry Potter ya en unos 10 años podría hacer... Pero que no, le den, hacer, ¿cómo se llama? El casting. Que para... le den purina para sí, que... Incaparina, perdón. No purina. Sí, para que eche músculo, porque el boss ese está como que... Sí, ya está bien. Se está quedando... Bien sequito, aunque sí. Roger Moore no era tampoco el súper musculoso de toda la vida. Pero... Sí, pero se ve más liquito. Lo aparentaba. Tipo... Sí, este ya podría ser el de... Vaya, Thunder y fíjate, y se jala la Hermione y que se... Es que la Hermione. Y que al fin se la coja, vea. Sean Connery sí era mero ducho, el hijo puya, para sí, su época... Se mantenía... Como que leía... Se veía fit. Mira, seguía el método de Charles Atlas. Es que con la casa de tías, cabal, así se veía en la casa que se le tiraba arena así a los sequitos. Sí, sí. Bueno, si quieren saber de los carros de James Bond, vayan al especial de Top Gear. Ahí, ahí salen con escenas y todo. Los gadgets, no sé si se acuerdan de alguno en particular que les haya gustado. El Lotus. Para mí yo... Ah, sí que se transformaba. Cuando en esa película, y creo ya lo he contado antes, yo... Debido a esa película, de chiquito yo no quería ser ni policía, ni bombero, ni... soldado. Yo quería ser agente secreto. Bueno, James Bond. Bueno, y ahí tampoco era Aston Martin, ¿verdad? Era Lotus. Era Lotus, sí. Era Lotus. Ese fue el que explotó, ¿verdad? Cuando alguien lo quiso abrir. Que se activó un sistema de seguridad que... No, creo que esa fue en la siguiente película. En la siguiente. Porque en esa lo ocupa. Termina... No, porque con ese llegan hasta donde está la base del... Sí, es que llega a Copacabana, que salen del agua y después creo que se lo ocupan otra vez para meterse en la base. No, tienen razón, él tiene razón. Creo que ahí en Copacabana, cuando llegan a la otra cosa, es escondidos en un submarino. Ah, ok. Y que ahí es donde llegan a la... Hablando de eso, ¿es cuando sale Roger Moore así en traje de buzo con un pato en la cabeza? Que lleva buceando y el pato, güey, güey, y después solo sale del agua y se quita el traje de buzo y abajo ya un smoking. Pero ese es Sean Connery, creo. Sean Connery, no es Roger Moore. No, yo creo que es Roger Moore porque me acuerdo de esa escena. Sí, yo también, fíjate. Que creo, creo que lo hacen burla en True Lies, ¿no? Schwarzenegger. Algo similar a eso, no me acuerdo. No, hasta ahí no llego. Y por cierto, rápidamente, a pesar que falleció Ian Fleming, han seguido escribiendo libros y novelas con el personaje. ¿Quién de vez en cuando autorizan, dan a las encargan básicamente y tienen hasta cierto éxito de ventas, pero nunca he oído que sean de los bestsellers como que más prominentes. Hace poco leí una y no me... ¿Y cuándo se murió Fleming? Cuando dejó de vivir. Sí. Cuando expiró. Uy, espérate. Ya. Vamos a ver quién llega primero. Aquí está Ian Fleming en el 64, 12 de agosto. O sea, que ¿cuántas películas habían hecho, por ejemplo? Ni una. ¿Cómo no? Sí, ya habían hecho alguna. En el 64 ya estaba Dr. No, From Russia with Love y Goldfinger. Puya. O sea, que pudo haber tres movies. Por lo menos vio de las buenas. Ya. No le tocó ver así a Roger, a Mandíbula. A Mandíbula comiéndose un tiburón. No, o Mandíbula en el final, en Moonraker, que se queda con la una geek. Una nerdita. Una nerdita que... ¿Pero se hace bueno o queda malo? Le ayuda. Le ayuda y lo manda de vuelta a la Tierra y él se queda con la cherita en la nave... En la cosa espacial que se estaba destruyendo. No, pero supuestamente sobreviven. Algo te da a entender que sobrevive con la... No me acuerdo si es que se ve al final, ¿verdad? Que aterrizan en la Tierra o algo así. Sale, por algún motivo. Fíjate que estoy viendo que después de la muerte de él se han escrito cerca de 16 novelas más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un montón. Más otras 12, serían 28. De algunas son historias cortas. 4 son novelizaciones de películas. Por ejemplo, License to Kill. Primero fue la película y después sacaron el libro, una novela basada en la película, pero no era como creación original. Cuando vi Moonraker y vi esa escena de la guerra, que están unos chavos llegando, creo que los... No me acuerdo si eran los gringos o eran los ingleses, pero habían astronautas contra astronautas de los henchmen del malo. Sí. Esa para mí fue un nerdgasmo total ver esa escena. Ya se me había olvidado eso, tener razón. No me acuerdo. Es bueno. En esa época los efectos han sido medio chafa, pero chica, mano, cuando yo los vi casi me... Alright, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Pero primero... ¿Aprendieron de James Bond? Sí. Jamás volveremos a hablar de eso. Claro. Nuestro amigo Omar Sáenz, que es también nuestro productor ejecutivo en este episodio, nos mandó un email. Dice, ¿qué tal, chicos? Trabajen, maldito. Primera vez que les escribo, pero los escucho desde hace 3 años. Ante todo, quiero comentarles que hacen un excelente podcast, aunque no concordamos en todo, como en Sucker Punch. Qué equivocados. Hacen que mi día laboral sea más divertido. Como no los oí muy animados por Hansel y Gretel, fui a verla este fin de semana. En pocas palabras, sí se parece a Van Helsing, pero está mucho mejor y más sangrienta. Se la recomiendo. O sea que tampoco le va a caer muy bien este episodio. A mí sí me gustó. Está diciendo que está mejor que Van Helsing. Concuerda con aquí con nosotros. Sí, nosotros estamos de acuerdo en eso. Reporteros. Que Van Helsing fue una mierda y que está un poquito arriba, sí. Ok. Para finalizar, esta es una mierda con un cherry on top. Para finalizar, quisiera preguntarles si hablaban seriamente acerca de Robocop Zombie. Rob Zombie. Hay un chamaco llamado Rob Zombie que es director. que ha hecho películas de miedo. Ah, ok. Texas Chainsaw Massacre creo que hizo y... Puta, bien, algo famosita. Y creo que Halloween. Ya que dice no, que... no, pero remakes, o sea... Okay. Más... Dice acá, ya que aparte de ser un gran músico desde hace casi 30 años, él reescribió y dirigió el remake de Halloween y ha trabajado con Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. No tiene mucha carrera como director, pero les aseguro que es una carrera completamente enferma y llena de sangre, dice acá. Ese nombre no creo que haga películas. Sí. Ah, sí. Comedias románticas. Tiene cómics también. Había uno de medio terror raro que... del conde medio, no sé qué, un te, a quién con Omar, que creo que te lo compartí, de un de un personaje tipo Drácula, un vampiro de programa de televisión sabatino infantiles, pero que era pelado y consumía drogas y what. El de Dark Shadows, ¿no? No, era un cómic que te presté, que es escrito por Rob Zombie. Que me acuerdo que contaste eso, que tenía una psychic, que era una niña mal hablada. Cora Zombie. Whatever Happened fue Cora Zombie. Fue Count... el Count... Sí. Era un chero que salía en la tele, ¿no? Era un, o sea, él tenía un show de Sabatino, por eso. Sabatino. Y que después hay otro chero que hace el mismo show y entonces... Alright. Okay. Dice acá nuestro amigo Omar que espera escribirnos pronto de nuevo y con un nick para no quitarle la exclusiva a Omar Man, dice acá. Así que saludos, muchísimas gracias. El otro Omar. Al tocayo, muchas gracias. Nuestro amigo Rofe nos mandó aquí un email que está bien largo y dice acá: hola, Kiko, saludos desde las calurosas calles de Buenos Aires. ¿Qué haces en las calles, Rofe? Está trabajando. Sí. Desde hace unos años que los cómics tradicionales de superhéroes ya no me llaman tanto la atención como antes. No sé si será porque los guiones no son lo suficientemente originales como para que me atrapen o porque encuentro más interesantes otros rubros dentro del cómic. El porno. La cuestión es que por este motivo estoy descubriendo muchos cómics independientes y europeos que realmente vale la pena leer. En el flameante grupo de los cómic geekos en Google Plus, sugerí que dediquen un programa a este tipo de cómics. Pero aparentemente, si no vienen con el sello de Marvel o DC, y en menor medida de Image, no son leídos por los geekos, que no los patrocinan, pero deberían, dice que. No, el problema es que yo por lo menos no me meto a Google Plus. Yo tampoco. No, pero que no, que sí está bueno que nos recomienden, pues. Hey, no, dale. Yo sí estoy abierto a leer. Mande el listado y vamos a leer algunos. ¿Sí? Más de algunos nos va a gustar. Yo he leído los Metabarones. Mira, aquí está diciendo, nos sugiere un cómic de esos que estoy leyendo. Uno, solo es. Que no se aleja tanto de los cómics de superhéroes, pero con un estilo de ilustración japonés y un argumento digno de un cómic humorístico europeo. Empowered, el cómic del maestro Adam Warren. Ah, sí, que es una bicha que se le deshace el traje cada vez que se lo pone. Ah, ya sé cuál es. Tiene rato de estar ese cómic. Sí, subsiste. Según yo, fue de corta vida. No, está todavía. Okay. ¿Cuál es el grupo en Google Plus? David Beans no es un grupo, es una community en Google Plus. Busca Comic Geekos como community. Ahí ¿Y te cuál puedes. ¿Cuál es la diferencia? En community es un programa que. Ay, sí, es cierto. Ah, claro. Él quiere estudiar. Sí, sí. Hay una mesa donde se sienta la madre. Tienes dos masitas bien ricas. ¿Cuál es? La Brita. La Brita. Según yo, la colocha. Pues estaba pensando en la negra, ¿no? pienso en la negra. Tal vez ya hayan visto algún cómic de él porque hizo trabajos para DC. Como también por ejemplo, para Image. Dibujó Gen 3 un buen tiempo. Hizo un especial de Teen Titans. Al estilo se manga. Dedicó a dibujar Dirty Pair. Dirty Pair también. Para Dark Horse. Uh-huh. Ahí es donde lo conocí yo. Escribía y dibujaba y las historias eran peladas. El estilo de dibujo es un manga americanizado porque si bien uno parece estar leyendo un cómic japonés, inmediatamente se da cuenta de que no lo es. Toma elementos típicos del manga y los utiliza en otro sentido. Empower tiene varias particularidades que lo están transformando en uno de mis cómics favoritos. El cómic está completamente dibujado a lápiz. Nada de tinta, ni color, ni tramas, ni fondos 3D. Simple y puro lápiz. Pero claro, con una terminación y prolijidad digna de un maestro. Lápiz en la cama. Incluso la tipografía y las onomatopeyas están hechas a mano. Otra particularidad es la protagonista. Es una chica superhéroe, pero del tipo torpe, sexy y loser. Lo que le da su superpoder es su traje alienígena. Pero si este, que es súper frágil, se rompe, ella automáticamente pierde la super fuerza, transformándola en una chica más, pero casi desnuda, y dejándola al descubierto sus curvas. En el cómic está más tiempo atada y amordazada, fetiche de Adam Warren detectado, que luchando. El cómic no es para chicos, ya que además de la desnudez sugerida, nunca se ve nada, hay mucho sexo y escenas picantes, como por ejemplo cuando el novio de la protagonista la afeita ahí abajo para que el vello no rompa el traje. Díganle a Brito Man que espere a que se termine el email para bajar los cómics, dice. Y ahorita lo está bajando. Creo que ella se hace novia del henchman de un malo. Uh-huh. Pero sabes que mandanos un par más de recomendaciones con esa descripción. No me vendiste bien el cómic. Busca Adam Warren Empowered en Google y van a ver la calidad calentito de dibujos que de la que hablo. Además, este cómic no es nuevo, lleva 7 tomos publicados y cada uno con más de 250 páginas. Los primeros tomos se recopilaron en un ómnibus que me está tentando. Además, Adam Warren utiliza DeviantArt, como yo, y el genio Marte Gracia, entre muchos otros, y cada tanto sube ilustraciones inéditas y demás. Les dejo el link, adamwarren.deviantart.com. Si quieren, la semana que viene les comento... Ahí estuvo el programa de Adam. De otro cómic no DC y no Marvel, y tal vez uno europeo, como para variar el menú. Buenísimo, Rofe. La semana pasada no tuvieron mails, y hoy no se quejen por algo de este. Dentro de un par de semanas me voy a Necochea de vacaciones. Espero que la gente de Milenio Oscuro me haga un descuento. Sí, hombre. Saludos a Nishido también. Sé que nos oyen. Hey, Rofe. Buenísimo. Que disfruten las vacaciones. Sí, ahorita está lo mejor allá. ¿De dónde son Guille y Gus? Nishido. ¿Del Guild? Ah, no, pero son, no son de Necochea. ¿De dónde son estos? Ellos están en otro lado. Ah, no sé. Mira, aquí nos mandaron un montón de masitas en cosplay que te las voy a mandar a vos. Forward, forward. Esta de la Peach está bonita. Así que para que tengas ahí... una baronesa ahí, qué guau. Un montón. Bueno, dale, dale. Mándale. Burrito. ¿Lo mando a todos? Pues sí. Grupo. No nos mandes fotos de chicas. Entonces, vaya, pues. Reveladores. Ahí está. Y... quiero ver, muchísimas gracias a nuestro amigo Omar Sandoval, que nos mandó todas estas fotos. Hace el día de los Omares. Yo creo que son cuentas tuyas, Omar. Sí. ¿Sabes? Cambia el apellido. Así es. Así que, bueno, con eso llegamos al final de los... Ah, espérate, que en Twitter nos Facebook encargaron otro saludo de a Jacobo Gaxiola Sainz. Que... ah, pronúncialo bien. Sí, así es. Jacobo Gaxiola Sainz. Un saludo especial. Conocido como Jacobox en Twitter. Ajá. Uh-huh. Así que lo pueden seguir. Ahí está. Hey, saludos. Y también muchas gracias a Saint Israz, que puso ahí a la... ¿cómo se llama? La tecno... la rana esta. No, el hipnosapo. El hipnosapo. Tecnorrana. Es lo mismo. O hippies. El hippie sapo. Bueno, está como Game of Enders. Es lo mejor, hippie sapo. El hippie sapo. Ahí está. Dice que puso ahí, hoy a las 8 p.m. hora de El Salvador, hora de México, los ordeno a escuchar a los comiguicos, y puso la foto del hippie sapo. Empezamos con las 9 y media. Sí. Right. No es muy eficaz el hippie sapo. No, el hippie sapo. No. Él ordenó que nos escucharan, allá que nosotros no estábamos listos aún, ya es, no es problema del hippie sapo. Ya le cambiaron a hippie sapo. No, hombre. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nos dejamos con esta cancioncita y nos despedimos nosotros como siempre diciendo ¡saludos! ¡Saludos! Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill, fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn. It's so deadly, my dear. Sí, Julio, ¿de qué ibas a hablar? Recomendación de la semana. Oh. No se grabó tampoco la recomendación de la semana. A ver, ¿qué nos vas a recomendar? Adelantándome al programa que va a cerrar Marvel Now, de los comiquicos, uh-huh. Vamos a recomendar la serie Uncanny X-Force, número uno. A pesar de que a mí me gustó mucho la versión anterior de Uncanny X-Force, donde salía Wolverine como el líder del equipo, salía del equipo Psylocke, Ángel y Fantomax. Fantomax, gracias. Le están relanzando con un equipo totalmente nuevo. Dije, vamos a leer el número uno solo por el programa. Sin embargo, el nuevo equipo donde va a salir como líder la Storm, va a salir la Psylocke. Storm. Pug, que Puck. Es un enano. Pug. Ajá. Que era de Alpha Flight. Uh-huh. La Spiral, uh-huh. La chica con seis brazos. Y sale una Fantomex mujer, que te explican en el último número de Uncanny X-Force, de la serie anterior, por qué, de dónde sale esta chica. Pero mira, el arte de Ron Gardner, le estaba enseñando aquí a los geekos hace un rato, como que estuviese utilizando el arte de tipo Jim Lee de los finales de los 80, final de los 80, me atrevería a decir yo. Muy bueno. La historia está interesante. Hay acción. Hay un pequeño misterio. Te dicen que el malo inicial va a ser Bishop. Uh-huh. Te lo traen del futuro, donde lo mandaron como 5,000 años en el futuro, algo así, para deshacerse de él. Y viene con ganas de vengarse. El personaje de Puck me llamó la atención el enano, que entiendo que el poder es super fuerza. Sí. Y como punto adicional, el colorista es el amigo Marte Gracia. Y nuevamente en el cierre del cómic hablan muy bien de él, diciendo que es el colorista con mayor más creatividad colores y bravura. No sé en de qué modo se puede reflejar a la hora de colorear. Que dibujar, trabajando hoy bravo en día, working today. Y fíjate que después de leer los créditos, que no me había dado cuenta, lo comenzás a revisar las páginas rápidamente y te das cuenta que sí, tiene un no sé qué que te recuerda All New X-Men, el color. Ajá, y lo podés asociar, decís, reconoces como... Yo no he leído All New X-Men, igual me va a dar ese sentimiento. Esa te va a dar esa sensación, claro. Ajá, okay. Y puedes saber cuándo son así las que está recomendado, el arte está muy bueno y el equipo que están creando de personajes está bien interesante también. Solo el hecho de que hayan 4 chicas en el equipo es buena seña. Ah, para y un enano. Para Pox, sí. No hay enano bueno. ¡Salud! ¡Salud! El himno sapo.